radio de la generación que lo hizo posible. Entretenimiento con Juliana Habib en la FM Plus. 9 de la mañana, 4 minutos en la FM Plus. Hemos hecho un recuento de concierto de Shakira, hablamos también de Linkin Park y otras presentaciones. Y Julia está, no, hay que hablar de Rauw Alejandro, sensación. No me dejen pasar a mi Rauw Alejandro, que me parece que es un hombre fantástico. Rauw Alejandro, además, mi amor, divino, espectacular, porque además el show de Rauw Alejandro es único. Sí, él le mete al baile, combina como esa teatralidad con la música. Es un gran referente del género urbano. Y ayer se presentó en Lo grabó con Shakira, ¿no? Con Shakira también. Te felicito. Te felicito. Y tiene un montón de canciones que son súper famosas dentro del género urbano y los jóvenes las escuchan demasiado. Yo tuve la oportunidad de ir en un concierto que hizo hace mucho tiempo, como en la 200 más o menos, y la gente se iba a la 200 a ver a Rauw Alejandro, una presentación que comenzó con Punto 40, una de sus grandes canciones, pero además le rindió homenaje a este nuevo álbum musical que precisamente de esta manera se llama también la gira que está haciendo Cosa Nuestra World Tour, que tiene una canción muy chévere que se llama Silencio. Esa es bachata, ¿verdad? La bachata que hizo Rauw Alejandro, sí. Sí señor. Pues precisamente tenemos a Rauw Alejandro hablándonos un poquito de este nuevo álbum. Cosa Nuestra, proyecto bastante personal a nivel musical también. Es bien de mi raíz, es bien de mi cultura, de todos los puertorriqueños viviendo en Nueva York, de ese sazón que heredamos de África, de los sonidos mezclados con europeos, con los americanos, y nada, es una mezcla de sabor, así que espero que les esté gustando. Puro sabor es lo que tiene Rauw Alejandro. Y la forma de bailar. Wow, habla de él de una manera. Está la sensación. Es que me parece espectacular. Brillan los ojos hablando. O sea, solo pronuncia el nombre de él y le brillan los ojos. Yo escucho, por ejemplo, a Bad Bunny. Sí, me gusta el Bad Bunny, pero el show, el baile. Ese hombre se quita la camisa, baila, tiene los cuadritos. Sí, claro. Tiene los cuadritos, es importante, Alejo. Pero también, ¿no?, la escenografía, las grandes pantallas que utilizó. Un gran show. No, pero el carisma que tiene. Anoche mi hijo llegó allá como a las 8:30 porque empezaba temprano el concierto. Y a las 9 me puso, le voy a leer lo que me puso, espere, verá, lo que me puso en el WhatsApp. Coge, me escribe: este Rauw Alejandro es un monstruo. Baila muy bien y todo el show. Y canta muy bien. Este hijo mío es músico y es productor. Y no es reggaetonero. Y me llamó la atención esa forma en que lo dijo. Entonces hoy me voy a lagartear o mañana para ir a ver el show de Rauw Alejandro. Y cuando dice uno 3 conciertos en el Movistar Arena, tiene su cuento. Algo tiene que tener. Ahora bien, mediáticamente, por meterle ahí el asunto, el hecho de ese romance fallido con Rosalía, ¿de pronto ayudó a la fama de Rauw? Sí, Alejandro, seguramente, pero no hay que quitarle el valor a sus canciones. Muy bien. No, el pelado el ya tenía fama. Solo. El tipo se defiende solo. Él tiene su cuento, ¿no? Ahora, acuérdense que la FM, somos la FM Plus, la generación que lo hizo posible, pero además de estos temas musicales estamos a la penúltima moda. Es decir, Rauw Alejandro, la canción es esta, la de Todo de ti. Esa es nuestra canción. Sacado ya 7 más. La de la bachata que menciona. Pero porque estamos a la penúltima moda. Penúltima moda, muy bien. Somos, de verdad, la FM Plus, la generación de la penúltima moda. No le pasa a uno. Sí, total. En el tema musical. Sí, con estos pelados, sí. Pero es que tiene muchas. Te felicito con la de Shakira. 214.4. Pero cantame un pedacito de 214 a ver qué dice, para ver si yo la conozco. Ay, pero es que esperen. No me cojan así tan a la... Ah, bueno. Tan a la ligera. A ver. El coro. Me está exigiendo mucho. Es que lo has mencionado, sí. No, Laura, no. No, Laura. Todo es de ti, lo nuestro es todo de ti. Penúltima moda. Sí, el tatú de que hizo con Camilo. Camilo. Pero eso fue antes. Pero de acuerdo, Katy. Sí, a la penúltima moda. La penúltima moda. Tal cual. Esa la identifica. Eso sí, a Shakira. Oiga, tiene muy bajo ese celular. Oiga, qué bajo. También. Ok, ya sé cuál es. Pero es que la puesta en escena de Raúl Alejandro es muy Broadway. Pero me dijo que el último álbum muy de también tenía Ricky mucha Martin, salsa, ¿no? Sí. Y bachata. Bachata. Se llama Silencio, escúchela. ¿Y trae la bailarina? La mona. La mona es de Manuel Turizo. La bailarina de este tiene una bailarina de pelo negro. Un espectáculo. Sí. Es divina. Yo la que conozco es la de Manuel Turizo, que todo el mundo va al show, no solo por Manuel Turizo, sino Manuel Turizo va a su concierto. Sí. La bailarina. Esperamos que hoy traiga la bailarina que mide como un 80. Divina. Sí, ajá, la de Raúl Alejandro, y baila salsa con pero nada supera la de Manuel Turizo. No, nada. Esta noche que vayas me vas a decir mañana. Hay que ver. Estamos pendientes. Bueno, Raúl Alejandro haciendo noticia en el Movistar Arena. 3 presentaciones. Arrancó ayer. Juli, ¿estará hoy o mañana? No. De pronto. No fui. Tienes que hacer cubrimiento, ¿cómo que no? Sí. Claro. Ya te organizo ese tema. Ah, bueno, de una. No ha faltado mañana. Llegué aquí chupándome los dedos. No, estuve con Raúl. Oiga. Qué horror. Bueno, ¿y si Raúl Alejandro te echaba los perros? No, es que yo me acuerdo que el día de la presentación hace muchos años, el manager, yo no sé, se nos acercó y dice que quieren ir a una fiesta con Raúl Alejandro. Y yo como que, ¿qué? No, baby, sorry. O sea, como que no es mi ambiente, pero muy chévere a las que les gusta. Pero me gusta cómo interpreta sus canciones Raúl Alejandro. Carajo, y cómo baila en escena. Eso habla muy bien de esta niña que tenemos acá. Ella es decente. No, es perfecta. Totalmente. Presente a su Raúl Alejandro. Es inteligente. Con ese es todo hermosura. De ti. Ay, mi querida. Bueno, Julia. Estamos escuchando al espectacular, único, fantástico Raúl Alejandro con su canción Todo de Ti. ¿Dónde? En la FM Plus. Todo de ti, Raúl Alejandro, que estará en el Movistar Arena. Se presentó ayer, hoy repite y mañana cierra estas 3 exitosas presentaciones en Bogotá. Habrá que ir. Raúl Alejandro, mi amor. Ah, divino, caramba, precioso. ¿También? Sí. ¿Qué dirá Axl Rose o Ed Sheeran? No, claro, pero digo, o sea, cuando yo digo Raúl Alejandro, mi amor, es porque tiene un compendio de varios ítems que lo definen como un artista integral. Canta, baila, compone, y eso es para mí importante. Tiene un show de lujo y eso vale la pena. Solo por cultura general hay que verlo. Es por eso que me voy a meter con otra cantante súper X aquí a acabarlo. No, mentira, no acabarlo, sino que, por ejemplo, Jerry Rivera a mí me encanta, pero el man no tiene show. Ni siquiera camina, o sea, no se sale de la misma baldosa. Es una roca, rígido. Es como que, bueno, para eso me lo escucho en el carro y ya pongo pero la pero igual es un mi amor. Y tiene la cuerpa. O sea, oiga, Cami, pero Axl Rose, Ed Sheeran, Raúl Alejandro. No. Jamás en la vida. No, pero hablo profesionalmente. Capi, pero aquí me están calumniando. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo? Porque yo quería ir al concierto y dije que 2 entraditas. Pero yo dije que para mi papá y para mí. ¿Pero qué? ¿Y Laura papito? ¿Qué? Ahora le dicen papá. Yo también iba a preguntar lo mismo. Ya que tocas el tema, ¿por qué? O sea, ¿no hay otra pareja para invitar? Toca ir con el papá. Ay, sí. Juliana, oyentes de la FM Plus. Disponible. Imagínense. Nos tendrá entonces informe de Raúl Alejandro y sus presentaciones. Claro que sí. Quedamos pendientes de eso. Bueno, con el papá. Sí, exactamente. Y grabación también. Obvio. Obviamente que certifique la. 16 minutos en la FM Plus. La FM Plus. Ella es la espectacular. Ella sí. Ella, pero es que también es otra crack. En esto sí, de la música rockera de todas las generaciones, le ha compuesto a Pink. Y la verdad, esta es la inolvidable Linda Perry, For Non Blondes y What's Up en la FM Plus. De la mañana, 22 minutos. ¿Color primordial en las paredes de la casa de Julio Correal? La verdad, blanco, pero hubo alguna vez que llegué de una gira y Paola lo había pintado todo verde limón. ¿Verde limón? Todo el apartamento, amarillo limón, todo. A ver. Están entre los colores vapor cálido, pétalo de almendro, valle nublado, pero el mío es campana antigua. Ah, bueno. O sea, nos dejaste en la olleta. ¿Cuál es ese? Bueno, Laura nos quiere hablar de la influencia del color en la creatividad. Sí. Exactamente, sí. El color de las paredes está acabando con tu productividad. ¿Por qué? Y hay que revelarles el secreto, que es lo que se hizo en un experimento de Google. Dos equipos trabajaron en las mismas condiciones. La diferencia era el color de las paredes. Uh-huh. Y oigan, pues. Ajá. Después de 3 meses, los empleados de la oficina a color completaron las tareas un 31% más que los que tenían las paredes blancas. Sin entrenamientos, ni nuevas capacitaciones, ni nada. ¿Qué confirmó esta hipótesis? Las paredes blancas dan hambre sensorial. Los ojos no tienen en qué fijarse, todo es blanco, entonces el cerebro carece de referencias visuales. Y no crea, el blanco genera una tensión sutil, como si en el fondo la pared, todo es blanco, pero no se me ocurre nada. Y déjenme decirles que en este momento me está pasando, porque recuerden que yo me mudé hace poco, sí. Y todo el apartamento es blancox, y eso me tiene un poco estresada. Entonces, esto provoca cansancio, aunque parezca que simplemente llegamos muy agotados del trabajo, y claro, es verdad. Entonces, uno no se cansa por trabajar, sino por los intentos inconscientes del cerebro de encontrar algo en que enfocarse para poder empezar desde ahí a producir algo diferente. Que lo motive. Sí. El azul aumenta la concentración entre un 12 y un 15%. Azul clarito. Sí. Lo ideal para quienes trabajan con números y lógica, es decir, contadores, estos de negocios internacionales, programadores, analistas, contadores, etcétera. Sí. Entonces, el tono óptimo para ellos es el azul marino claro. Okay. Porque ahí ya el cerebro está enfocado y empieza a crear. El amarillo acelera la creatividad en un 23%. Es decir, Pao no estaba equivocada. Estimula la serotonina, que activa el pensamiento asociativo. El cerebro empieza a generar muchas ideas, pero eso es lo que pasa. Muchas ideas, demasiadas, entonces empieza muy creativo. Pero los tonos demasiado brillantes también cansan rápidamente. ¿Listo? Entonces, ojo con las paredes muy brillantes, muy amarillas y muy encendidas, etcétera. Y si se está de pronto en un tema o un color, digamos, no blanco, pero sí de pronto un crema o algo así que es... Como un blanco hueso. Como un blanco... El blanco hueso funciona. Pero ya les digo. ¿Cuál es la recomendación? Pillen pues, el verde es la mejor opción para trabajar mucho tiempo sin agotarse. Verde. Ojo, reduce la tensión y la fatiga. Es un color seguro asociado con la naturaleza. Las personas en oficinas verdes hacen menos pausas, pero se sienten mucho más tranquilas. Entonces, ¿esto qué hace? Monchis. Claro. Esto, monchis. ¿Por qué no has producido? Salir porque a fumar estoy aquí. Y monchis. Sí, estoy súper chill. Entonces, no voy a hacer nada porque estoy monchis. El rojo y el naranja son colores que ponen el cerebro en alerta. Ajá. Entonces está muy despierto y eso eleva la presión arterial y activa el estrés. O sea, levanta el cortisol, negativo. Levanta el cortisol con toda, nada que ver. El naranja da un impulso corto de energía, pero se agota rápidamente. Entonces también saber usar esos colores, por ejemplo, solo en gimnasios o en salas de reuniones donde entran, comen, hacen cualquier cosa y se van. Okay. ¿Listo? Es transitorio, no para permanecer en la casa donde haya paredes rojas. La fórmula del espacio de trabajo perfecto según Google es la pared que tenga un acento azul, un azul como ya les dije, verde o amarillo según el tipo de tarea, y el techo 2 tonos más claro para crear esa sensación de amplitud. Y lo rico también es que si ustedes van a hacerle un tono, por ejemplo, puede ser el gris en degradé. que no es el gris oscuro, el gris humo, que también se usa para algunos espacios y es chévere, uh-huh. pero el gris en degradé, que es blanco-gris, podría funcionar. Okay. Es que no sé cómo se llama el color exactamente, pero que va a ser. Sí, es un degradé. Es un degradé de gris. Campana antigua. Y sigue con su campana antigua. ¿Qué campana antigua? Pero ya lo saben, cuando ustedes vayan a enfocarse en un área específica y requieran concentración, ahí les va. El verde es fundamental, el amarillo también. Pero si ustedes no van a estar mucho tiempo en la sala donde está ese color. Porque en la habitación no aguanta, por ejemplo. ¿En la habitación uno qué color debía poner? El grisecito. Ah, el grisecito. El rojo claro, pasión. Claro. Ah, no, porque acuérdese que el rojo es... Rojo, espejo en el techo. ¿No? Luces de neón. ¿No? ¿En qué está pensando? Un tubo. A ver, Julio. Qué creatividad, ¿no? ¿Qué? No, yo estaba de verdad pensando en el color del... Tú dijiste sí, cambio el rollo. Yo después le puse el espejo en el techo en fin. Y Julián le puso la barba. Leonardo. Y de fondo canciones con... No. 928 en la FM Plus. Qué creatividad, Julio. Viva Dios. Que lo hizo posible. 9:41, escuchábamos hace un momento al Tigre de Gales, como se conoce, a Tom Jones con Sex Bomb. Oiga, leía, bueno, que continúa a los 85 años de edad en los escenarios. Y no solo eso, al parecer está saliendo nada menos que con Priscilla Presley, la viuda del rey del rock and roll. No. Priscilla claro, Presley. De Luis Presley. Sí, exactamente. 80 años de edad tiene ella, 85 años de edad tiene Tom Jones. Vea. Hágame el favor. Sex Bomb. Pero ahí ya se acompañan mutuamente. Porque oiga, pero. ¿Qué más podía haber? Pero este fin de semana. Qué fogosía, que estuve organizando mis vinilos. Me encontré unos vinilos de Tom Jones increíbles. Sí, claro. Unas canciones, wow, fue muy chévere. Sí, ya. Brindemos por lo que fuimos, cara. Tampoco. Estás tratando de hacer. Ilústrame para ayudarte. Me dijiste que trajera payas. Aquí las tienes. Por favor, respeto. ¿Qué es eso? Yo era Nicolás Arrieta, comentábamos, Juli, él logró la votación, lo tuvimos por acá y ya. 52,70% de las votaciones. Oiga, dura votación. Que tenía muchos seguidores, la verdad, Nicolás Arrieta tiene muchos seguidores. Y además es un personaje disruptivo, o sea, sí. Es un personaje que todo el tiempo está criticando. Pero, como decía, criticando casos reales. Reales. O sea, él hace denuncias reales, de cosas que de verdad sí vale la pena denunciar. Sí. Pues pero, más que críticas, Juli, ¿no será que anda es exponiendo? Sí. A todos aquellos que venden contenido falso y que se las tiran de influencers y que no sé qué, el mal les pone su tate quieto. Les falta contenido. Total. Pero yo no sé, pero a mí me va a pesar de esas votaciones porque yo quiero que todos entren. No sé si les pasó lo mismo, pues porque nosotros tuvimos a los sí. candidatos acá. Sí, yo vi que le estaba haciendo cambio de luces a un monito ahí. Hoy me están calumniando de una manera increíble. Al de Bucaramanga. Voy a decirte algo, es arrobar a Corabastos. Oiga, no. No, bien, no. Y tú lo tenías al lado, Julio. Hubo dos monitos, uno que está casado y el otro no, el primero que vino. Y él la miraba sugerentemente y ella lo miraba sugerentemente. Y él le decía, ay, y ella, ay, no sabía que estabas aquí. ¿Qué es eso? Ay, no sabía. Ay, no sabía. Bueno, ya, la dejemos la guachapita. Como Juliana está soltera, déjala. Pero no es que estaba chévere el monito. ¿Quién es? Ah, Juan Diego Becerra. Upa. ¿Cómo le fue, Juan Diego? Pero ese es amiguito, Becerra. ¿Cómo sabemos de la vida? Exactamente. Pero bueno, al caso. Nicolás Arrieta. Exacto. Sí. El primer 34 famoso. Años. Okay. Un hombre que entra a la casa. ¿34 los... años? Sí. Tiene 34. ¿En dónde? Yo le ponía 22. Sí, tiene 34 años. Sí. Muy come años. El primer integrante de la casa de los famosos Colombia, pero ya también está el grupo, el segundo grupo que en esta ocasión ya son niñas, todas son niñas. El primero fueron hombres y en esa son niñas. Mire, a ver, Alejandra Martínez, Elizabeth López, Alexa Torres, Valentina Yana, Hanna, no sé, Clara Diago y Paola Cospi. ¿Le suena alguno de esos nombres? Ninguno. Bueno, no. Pero en un momento las conoceremos, obviamente hablaremos con ellas, pero bueno, en lo que tiene que ver con votación, nos decía Juli, 52.67% para Nicolás Arrieta, que logró el cupo en la Casa de los Famosos. Javier Gómez, en el segundo lugar, obtuvo 33.29%. Juanchi, 6.26%. Juanchi, 6.26%. Juandi Duque, con 5.64%. Carlos Grande, con 1.40%. Y Juan Diego Becerra, 0.75%. En lo que tiene que ver con, con votación. Pobre Juandi. No marcó el Juandi. No, solo marcó ojitos, pero no marcó votación. Y Laurie todavía no ha caído en cuenta de quién es. Oye, Laurie, ¿qué pasa? Ella está como si estuviera en un partido de fútbol, no entiende quién corre. No entiendo de qué están hablando. Corren detrás estamos de ese hablando balón, que de Juan Diego Becerra obtuvo el 0.0000. Ay, tu amiguis. Ajá. Qué tragedia. Bueno, y comentábamos que tenemos invitadas precisamente del segundo grupo, porque ya están abiertas las votaciones para el segundo grupo de aspirantes a la Casa de los Famosos Colombia 2026, que esta vez presenta 6 creadores de contenido que quieren ganarse el apoyo del público para obtener un cupo en la nueva temporada del reality. Saludamos inicialmente a Eli López. Eli, bienvenida, creadora de contenido agropecuario, reconocida por su combinación de belleza, sencillez y amor por los animales. ¿Cómo vamos? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a vienes del mundo agropecuario, como comentábamos, ¿cómo piensas aplicar de pronto esa sencillez y organización de un ambiente de mucha responsabilidad y trabajo en equipo como esto en un ambiente tan competitivo como de pronto la Casa de los Famosos, Eli? Bueno, como tú lo decías anteriormente, sí es un ambiente bastante competitivo, con diversas opiniones y aptitudes y formas de pensar y de ser, pero me encantaría que la gente conozca, entienda el valor del campo, el valor de los animales, el valor real que tiene un trabajador, que la tierra no es fácil, que cada uno de los alimentos que ingerimos tiene un proceso, un trabajo detrás de, entonces me gustaría concientizar. Y que, como les dije anteriormente, se valore mucho más todo eso que tiene el campo. Bueno, y también nos acompaña Paola Cospi. Paola, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar acá con ustedes. Modelo fitness, reconocida por su carisma, proyección internacional, y se define, Julio, como una persona alegre, empática y con una actitud positiva ante los retos. No, a mí me parece fantástico los perfiles que nos mandan porque son todas personas súper positivas, tal. Pero ustedes saben que al entrar a la Casa de los Famosos empiezan los encuentros y los roces. Y como aflorar la personalidad de cada quien. Y no hay campo. Por ejemplo, sí, no hay campo, exacto. Por ejemplo, en tu caso, los agropecuarios son bien. Cantan la tabla como es. Agropecuarios. No se quedan con nada callado, ¿no? Eso está complejo. Como ella dice, no hay campo. Esa es una de las cosas que me daría como difícil, porque uno está acostumbrado a levantarse, a tomarse el tintico. A ordeñar. El cantar de los pajaritos, que limpiar el huevito que sale pues de la gallinita y no sé qué. Pero, pues estamos abiertos. Ya te imaginé, espérate, estoy terminando de imaginar. No, la última parte me imagino, te la imaginaste muy bien. No. Sí. Yo soy hombre de campo también. Claro. Yo me imagino. Me levanto a los yo me imagino. Hacen dosito. No? Bueno, pero. Tú, Cospi, perdón, Paola Cospi, pues si tienes la oportunidad de llevar a cabo todo este tema del fitness dentro de la casa. Claro que sí, la idea es inspirar en eso. Ahorita también estoy encaminada en otra competencia fitness. Se realiza en diciembre, entonces también quiero llegar con todo eso. Quiero llegar con mi corona y a inspirarlos a todos. Siempre he sido una mujer muy disciplinada. Siempre he tenido muy buenas costumbres, sobre todo en mi alimentación, y eso quiero, inspirar a las personas de manera positiva. Está difícil esto, ¿no? Sí, la elección está tenaz. Y faltan como 5 más. 5 más, 4 más. Mañana, bueno, ¿sí? Paola, ¿cuál crees tú que es la ventaja que tienes por encima? Contéstenme, por favor, en orden. Tú primero y tú después, ¿vale? ¿Cuál crees tú que es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia tuya sobre las demás? ¿Por qué vas a ganar? Bueno, yo creo que representa muchísimo a muchas mujeres en Colombia que han logrado sus sueños, sus metas, que han inspirado de manera positiva a otras mujeres. Creo que tengo mucho para dar. Creo que soy una mujer muy carismática, muy positiva. Sea lo que me enfrento, sé que es un desafío grande. Pero si Dios me presentó esta oportunidad es porque así tiene que ser y la voy a enfrentar con la mejor energía, con mi mejor disposición. Si se vienen cosas negativas, pues las vamos a enfrentar. ¿Y en el caso de Eli? Bueno, la verdad, yo me identifico porque soy una mujer bastante auténtica. Con todo lo dicho anteriormente, me gustan muchas cosas diferentes. Quiero que la gente conozca más allá del mundo de la belleza, porque los estereotipos o estigmas que hay por solamente ver una mujer bonita, consideran que no está abierta a trabajar, que solamente quiere recibir y estar sentada en su casa o hacer otras actividades, y la verdad no, quiero que la gente conozca ese plus tan grande que tengo, que le den la oportunidad a ver más allá de la belleza, de un rostro y un cuerpo bonito. Tengo todo para darle a la casa. No me gusta pelear, pero estoy dispuesta a lo que sea dentro de para hacerme respetar. Eso les iba a preguntar yo. ¿En qué momento o qué puede hacerle saltar a ustedes, a ti el agropecuario y a ti Pilar el fitness? Cuéntame, ¿qué te puede hacer saltar la piedra así dentro de la casa de los famosos? Bueno, ¿qué me puede? No me gusta la gente que como que pasa por encima de las otras personas o que se consideran o se creen más que alguien, ya sea por algo físico o material. No me gusta eso, no sé, me gusta la igualdad. A la final todos olemos a lo mismo, vamos al mismo cajón y nadie es más que nadie. Por ende, me gusta que traten a todas las personas, independientemente de lo que tengan o sean, de la misma manera. ¿Y tú? Bueno, yo creería que la falta de empatía, el irrespeto también, y en el tema de convivencia, el desaseo, eso sí sería como que me ponga como mi paciencia como el límite, sería lo que me sacaría, digamos, un poco de mis casillas, pero en tema de convivencia, pues creo que hay que saberlo manejar. Y donde hay niños es complejo. Donde hay hombres machos, es complejo. Más. Cada cosa que nombraron, todo eso existe en la absolutamente. Casa. Absolutamente. Existe, no. No existe. No existe. No existe orden. Sí, no existe orden. No hay respeto. O sea, ténganlo por seguro que ahí van a mostrarse todos tal cual son, al natural. Entonces, por ejemplo, ¿cómo van a hacer con ese tema? Las madrugadas, las trasnochadas, el que habla mucho, el que casi no habla, la que se integra, el que no se integra. Pero es que todo en la vida son pruebas y hay que saber llevar de una u otra manera. Simplemente si ya estamos acá metidos, pues le vamos a dar con todo y simplemente es, te ponen el carácter y la paciencia a prueba, pero vas a aprender muchísimo de todo esto. ¿Y Eli? Bueno, yo la verdad estoy acostumbrada a convivir con diferentes personalidades. En Medellín tengo un equipo de fútbol en el cual hay más de 50 niñas con diferentes aptitudes y comportamientos, por ende me puedo adaptar fácilmente. Algo que sé que va a generar mucha discordia dentro de es que no sé cocinar y tampoco quiero aprender. Estoy buscando. ¿Y allá los ponen a guisear? Sí, claro. Claro. Pero, claro. Ay, no tenía ni idea. De todo. Todo, claro. O sea, es una convivencia completa. Entonces, pues, pero mira cómo se nota que las dos son paisas porque ninguna dijo nada acerca de la palabra guisear, porque para nosotros los paisas eso es muy común decir esa palabra. Entonces, uno. Pero es que, a ver, o sea, Medellín, por ejemplo, guisa, vos también cuando le decís guisa a alguien es como sí. Alguien como que nada. La estás descalificando. Exacto, sí, es muy despectivo. Sí, pero no saben en este caso cuál era la connotación y está muy bien. Chicas, porque uno lo dice delante de los citadinos y son como, ¿cuál guisear? ¿Pero por qué hablas así? ¿Pero cómo así? ¿Pero qué es eso? Explícanos más. Niñas, yo deseo que gane la mejor, la que sea un referente para nosotros y que de verdad sea una mujer ejemplar. No pongo en duda que ustedes lo son. Les deseo a ambas mucha suerte y que gane la mejor. Pero espérense, ¿alguna de las dos tiene novio? ¿Va a entrar con novio? No. ¿O ya preparadas? Yo tengo novio. No, Eli López. El actual novio. Tengo novio y te ríes, ¿cuánto llevan? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Ah, bueno. el actual. Pobre man. Es un buen prospecto, realmente prospecto. No voy con la intención de conquistar a nadie allá, no. Ya pasó de novio a prospecto. Sí, sí, sí, sí. En menos de un segundo. Sabes que tengo a mi hijo y eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Yo buena quiero, inspiración. Sí, quiero de verdad que mi hijo se sienta orgulloso de su mamá y no quiero darle obviamente una mala impresión. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 16. Ah, bueno. Bueno, Paola, Eli, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Y las votaciones están abiertas hasta el próximo domingo, 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, a través de la página www.lacasadelosfamososcolombia.com podrán votar y la ganadora de esta semana se dará a conocer el domingo a las 7 de la noche, como conocimos también el nombre de Nicolás Arrieta, que es el primer invitado. Así que Eli, Paola, mucha suerte. Gracias. Muchísimas por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. 9:55 en la FM Plus.